Hoy va a hablarles ustedes del tema de la apertura de significados en el romancero del siglo XX. En la gran familia poética constituida por todos los romances que conserva la tradición oral moderna, el de la muerte del príncipe Don Juan es el niño mimado de la crítica. Cuando en mayo de 1900, estando en el burgo de Osma, el matrimonio Menéndez Pidal descubre inesperadamente la sobrevivencia oral del romancero en Castilla, después de varios siglos en que su voz había dejado de registrarse en textos escritos, uno de los romances cantados por su primer informante, una lavandera de la Sequera, Burgos, es el que comienza. Voces corren, voces corren, voces corren por España, que don Juan el Caballero está malito en la cama. Le asisten 5 doctores de los mejores de España. Uno le mira los pies, otro le mira la cara y otro le coge la sangre que de su cuerpo derrama. Otro le dice a don Juan, el mal que tenéis no es nada. Todavía tiene que venir aquel doctor de la Parra, etc. Inicialmente, Menéndez Pidal, al comunicar a Menéndez Pelayo su hallazgo, no valoró este romance, cuyos 2 primeros 16 sílabos cita dentro de un párrafo encabezado con la frase «Otros breves fragmentos me eran desconocidos». Pero no mucho después, su mujer María Goiri reconoció en él la narración de la muerte del príncipe Don Juan, el malogrado heredero de los Reyes Católicos, ocurrida en 1497, y después de espigar en publicaciones anteriores fragmentos no identificados del mismo romance y de recoger algún otro texto de la tradición oral, publicó un ensayo en 1904 titulado «Romance de la muerte del príncipe Don Juan», donde ya señalaba que el doctor Juan de la Parra había sido un médico notable en la corte de los Reyes Católicos y de Felipe el Hermoso, por lo que era de sospechar, aunque las informaciones coetáneas no lo registrasen, que en efecto asistiera al príncipe en sus últimos momentos en unión de otros médicos. Desde esa fecha, la lavandera del Duero, el romance de la muerte del príncipe Don Juan y el súbito amanecer del romancero castellano después de una noche de varios siglos corrieron parejas en el recuerdo de Menéndez Pidal y de cuantos desde comienzos del siglo XX se conmovieron con el hallazgo. El hecho de que la memoria del pueblo castellano fuese capaz de retener durante más de 400 años recuerdos precisos de la narración noticiera de un evento ocurrido en 1497, narración nunca impresa en pliegos sueltos o cancioneros, mostraba la importancia de la tradición oral como testimonio complementario de la documentación escrita del romancero viejo. El papel de la tradición oral de los siglos XIX-XX en la reconstrucción del romancero medieval venía a ser paralelo a la información que para la reconstrucción histórica de la lengua proporcionaban los dialectos, considerados por la filología de principios de siglo testimonios más fidedignos muchas veces que la propia documentación escrita medieval. La veracidad del romance moderno en lo que toca a la asistencia prestada al príncipe en su última enfermedad por el doctor de la Parra, sospechada en 1904 por María Goiri, resultó comprobada documentalmente al descubrirse que en unas cuentas de los gastos de la enfermedad y exequias del príncipe que hay en el archivo de Simancas constaba la siguiente partida. Ítem, que se dieron al doctor de la Parra físico por los días que aquí estuvo curando de la su alteza 10.000 maravedís. Apoyada en este caso y en otros no menos demostrativos, la lectura y valoración historicista del romancero tradicional moderno se impuso. Y a pesar de los estudios en que el propio Menéndez Pidal destacó la importancia de la variante y en que constató que las cualidades estéticas características de un poema tradicional se adquieren en el curso de su transmisión y no hay que suponerlas provenientes de su prototipo, las investigaciones dedicadas a la tradición moderna del romancero primaron continuamente la visión arqueológica, reconstructiva o restauradora. En un verdadero tour de force, Paul Benichoux eligió el romance de la muerte del príncipe Don Juan para mostrar en 1963 que la tradición moderna merece nuestro interés no solo por los vestigios que conserva del pasado, sino también en virtud de sus creaciones propias, como cosa que vive y vale por sí misma. De hecho, llega a afirmar, el romancero no es poesía antigua conservada entre nosotros. Mientras se canten romances, serán y tendrán que ser, por fuerza, poesía actual. Y para mostrar la incesante actividad creadora de la multitud no literaria, Benissú se aplica a notar y comentar en qué manera las varias ramas de la tradición han entendido en época moderna el contenido poético del romance histórico sobre la muerte del príncipe Don Juan. La nueva poesía que brota del viejo texto es, para Benissú, plebeya como lo fue siempre y seguirá siéndolo toda poesía oral mientras la haya en nuestra cultura, pero no por eso menos humana e intensa. Benissú consigue presentarnos vivamente el drama general humano que atrae el interés y estimula la imaginación creadora de los modernos cantores populares de Portugal, España, Marruecos y el Oriente Mediterráneo. Drama que, a su parecer, nada tiene ya que ver con el suceso histórico de 1497, del que solo retiene, dispersas en las distintas versiones, algunas reminiscencias que concuerdan con la verdad histórica. El golpe de péndulo en la crítica era sin duda necesario, pues como el propio Benissú observa, aunque Menéndez Pidal advirtió las virtualidades creadoras que encierra en cada momento la tradición oral en su incesante movimiento hacia lo futuro, esa capacidad renovadora, tantas veces señalada y alabada, no recibió por su parte la misma atención que la capacidad rememoradora de la tradición, sin duda debido a que su orientación filológica le imponía porre l'accento più sul processo di tradizione che su quello di elaborazione, più sugli aspetti conservatori e quindi documento di trasmissione che sui momenti innovatori del patrimonio collettivo. Según resume Di Stefano, otro crítico de fines de los años 60 del método histórico hasta entonces predominante. Mi propósito aquí es utilizar una vez más este famoso romance para replantear el problema central subyacente en el enfrentamiento interpretativo de las lecturas historicistas y las lecturas estructurales basadas en la proclamada primacía del análisis sincrónico. Las narraciones romancísticas que hoy se cantan son poemas del siglo XX o poemas medievales o renacentistas. Son estructuras homólogas a la realidad en que actualmente se recrean o a la realidad social en que se creó su prototipo. El estudio que sigue se basa en una definición de los poemas del romancero tradicional que niega autonomía a cada una de las realizaciones de un romance, fijada en texto por la curiosidad de un hombre de letras que la ha despojado de su esencial fugacidad oral respecto a su modelo, respecto a la estructura virtual que realiza. Parto de una concepción de los romances de transmisión oral como estructuras abiertas que buscan dinámicamente su perfección mediante el desarrollo de posibilidades contradictorias que preexistían en potencia en el estado anterior del texto. La comparación de las múltiples versiones objeto, cuya generación se halla presidida por el mismo modelo tradicional o romance, nos evidencia que cada una de ellas representa un equilibrio ocasional y precario entre interpretaciones poéticas e ideológicas varias entrevistas por sucesivos cantores, interpretaciones que en la memoria de los realizadores compiten por organizar el poema en direcciones divergentes. Aunque la manifestación múltiple y variada de las virtualidades que una estructura contiene no supone en principio la transformación de la estructura básica, es característico de todo modelo dinámico que el propio programa virtual sufre constantes, aunque muy lentos, reajustes como consecuencia del proceso mismo de actualización o producción que da lugar a cada nueva versión. Esta adaptabilidad de la estructura virtual o modelo tradicional al medio en que se realiza la reproducción garantiza la actualidad, la adecuación del mensaje al contexto social e histórico en que la estructura virtual se realiza, como destaca Benissú. Pero la herencia es también evidente. Las manifestaciones actuales de un romance revelan a cada paso que la articulación de los varios planos del relato en ellas presente viene del pasado y fue hecha de conformidad con intenciones denotativas y connotativas que necesariamente respondían a situaciones históricas y sociales diversas de las actuales. El romance no es primero estructura y luego tradición, ni viceversa, sino que es al mismo tiempo y en todo momento tradición estructurada o estructura tradicional. En consecuencia, cualquier estudio basado en un corte sincrónico de la tradición oral deberá tener presente que el modelo abstraído del conjunto de manifestaciones coexistentes es también histórico, esto es, está doblemente condicionado en función de la tradición y del referente. Aunque no muy común, el romance de la muerte del príncipe Don Juan Me es conocido en un número bastante notable de versiones orales modernas, 242, frente a las 41 que reunió Benishu. Pertenecen todas ellas a tres grandes áreas geográficas, las comunidades sefardíes de Oriente, las comunidades sefardíes de Marruecos y el noroeste de España y Portugal. Fuera de estas áreas, solo su comienzo reaparece en regiones varias, encabezando otros temas del romancero. El romance noticiero parece que nunca fue impreso en el Siglo de Oro. Sin embargo, su secuencia inicial sirvió en 1613 a Vélez de Guevara para construir una escena de su comedia autógrafa La Serrana de la Vera, en que un supuesto testigo cuenta la muerte del príncipe. Vélez reescribe la narración en el típico lenguaje teatral del siglo XVII, aunque intencionalmente deja caer alguna que otra vez en su relato un verso del romance. Por ejemplo, siete doctores lo curan, y entre ellos el de la Parra, nuevo galeno español que a Esculapio se adelanta. O tres horas tenéis de vida y la una ya se pasa, que de la vida es el pulso, el reloj que la señala, etc. Esta falta casi completa de documentación intermedia nos obliga a confrontar directamente el romance tal cual nos lo presenta el corte sincrónico constituido por las versiones coleccionadas en el siglo XX con la información escrita contemporánea del suceso a través de un abismo de casi medio millar de años. Impresionados por la afirmación de Benishu de que la memoria colectiva solo ha retenido del supuesto romance noticiero una vaga silueta poética dibujada sobre el esqueleto de las reminiscencias históricas, nos quedamos sorprendidos de encontrar en la tradición huellas de un sinfín de particularidades del drama de 1497. Documentos contemporáneos de los sucesos nos confirman la historicidad de la siguiente larga lista de pormenores conservados por la tradición oral. El nombre, Don Juan, y título, Príncipe de España del Muerto. El lugar en que cae enfermo, Salamanca, ciudad de la cual es señor, rey de Salamanca. El lugar de estancia anterior, Burgos, y la ocurrencia de una señal premonitoria de la desgracia del príncipe. En el romance, en mitad de aquel camino del cielo cayó una carta, alzadla, mis caballeros, alzadla y bien notadla, vuestra es mi señor rey, para nos viene mandada. En la historia, la muerte de uno de los jóvenes que asisten a la boda de una caída de caballo que fue interpretada como un mal signo. Los síntomas de la enfermedad, unas fuertes calenturas que otro mal no se le halla, unidas a una total inapetencia, doentes en comer nada. La asistencia que le prestan varios médicos de cabecera, siete doctores le asisten de los mejores de España, ante cuyo fracaso, miran unos para otros, mal ninguno no le hallan o ninguno le entiende nada, y dada la gravedad del paciente, malito está que se muere, malito está que se acaba, se llama a consulta un médico extraordinario, solo falta por venir, mandó llamar un doctor, cuyo nombre se consigna, el doctor de la Parra. La advertencia al príncipe de la proximidad de su muerte, que luego lo desengaña, la muerte tiene cercana, para que se prepare a bien morir, que disponga bien de su alma. La juventud del moribundo, poco duraste, mi hijo, o porque tan presto me llama. La vinculación entre su agotamiento y su pasión amorosa, malo está don Juan de Amores. Don Juan estaba doente, con penas de su dama. La proximidad de su boda y su muerte, por esta se ha de decir antes viuda que casada. La niñez de su esposa, pésame de la princesa, es niña, que se halla embarazada y queda preñada. Que su esposa llegó por mar, que pasé la mar salada, con gran acompañamiento, con 300 caballeros, todos de capa y espada. El deseo del enfermo de ver al rey su padre, ahora llamen a mi padre. La venida del rey cuando ya el príncipe está desahuciado, estando en estas palabras su padre entra por la sala. El intento del padre de animar a su hijo a luchar con la enfermedad, ¿qué haces ahí, hijo mío, para ir a la batalla? La resignación ejemplar del joven, yo no siento el morir, que la muerte es heredada. La declaración de heredero en favor de su hijo póstumo, ella si trae un varón que sea príncipe de España, mira si tuviere hijo mi corona le sea dada. La petición a su padre de que den a su mujer las arras y los anillos, padre, no le quite nada. La encomienda de su mujer a sus padres, padre mío, la mi esposa, vos la dejo encargada. Euca te deixo entregue a meu pai, a mi amae. Para que la traten como hija, como si fuera mi hermana. El príncipe tiene varias hermanas, una de mis hermanas. El nombre de una de ellas es Juana, mi hermana Juana, etc. La sobrevivencia dispersa en la tradición oral de toda esta información de raíces históricas individúa perfectamente el suceso de 1497 y confirma que del romance noticiero, postulado por la erudición historicista, ha quedado bastante más que una desdibujada silueta. Pero coincido con Benishu en que la restauración de ese romance noticiero no es la tarea más interesante que nos propone el romance. Como él, me siento ajeno a la nostalgia del prototipo, propia de los filólogos que aún no han aceptado la por Wienhaber llamada revolución copérnica en el estudio de la transmisión literaria y siguen aferrados a la diacronía invertida. Lo que procede es intentar reasistir al proceso diacrónico, creador, y para ello sí que nos interesa el hallazgo del esqueleto del romance noticiero, a fin de poder comprender mejor cómo los transmisores del romance han ido desarrollando los varios temas que en potencia encerraba el prototipo. El romance consta de solo dos secuencias narrativas esenciales. La primera es un desarrollo poético de la frase «La ciencia anuncia la irremisible proximidad de la muerte del príncipe» y gira alrededor de la expectativa que provoca la venida del doctor de la Parra llamado a consulta. Puede ejemplificarse así. Tristes nuevas que se cuentan por España, que el príncipe don Juan está malo en Salamanca, malo está de calentura, que otro mal no se le halla. Siete doctores lo curan de los mejores de España, unos le escultan el pulso, otros le miran las aguas, miran unos para otros, dicen que su mal no es nada. Solo falta por venir aquel doctor de la Parra, estando en estas razones cuando a la puerta llegaba, cabalgando en mula prieta collar de oro en su garganta, hincó la rodilla en tierra y la lengua le mirara. Luego que le tomó el pulso de esta manera le habla, ordena, príncipe, ordena, ordena por la tu alma, 3 horas tenéis de vida, la una ya va pasada. Ya hemos visto que el romance del siglo XX hereda de la historia en esta secuencia no solo un conjunto de detalles factuales, sino el motivo nuclear en torno al cual se organiza toda la información, la consulta al de la Parra ante el fracaso de los médicos de cabecera. La segunda secuencia es de contenido mucho más complejo y de esa complejidad va a depender la sobrevivencia hasta hoy del romance. Su frase nuclear podría enunciarse así. El príncipe desahuciado acepta con resignación la muerte y testa, encomendando su viuda a sus padres y reconociendo heredero a su hijo póstumo. Esa frase se escenifica mediante un diálogo del moribundo con su padre. Dado que el romancero, más que narrar sucesos, los escenifica, reactualizando ante el oyente acciones y parlamentos, esa entrevista dialogada nos parece a primera vista una dramatización poética del testamento del heredero de los Reyes Católicos. Y sus 3 motivos básicos parecen ser, el primero, un tópico, el de la entereza y resignación del joven. El segundo, una trivialidad, a menos que se novelice sentimentalmente, el de la preocupación por la viuda. Y el tercero, una disposición específica, sí, del suceso de 1497, pues la princesa se hallaba embarazada al morir don Juan, pero innecesaria, por demasiado obvia, en el marco de la supuesta entrevista con el padre. El romance del siglo XX en nada se hallaría constreñido por la historia en su desarrollo poético del drama. Pero tal impresión de libertad es absolutamente falsa. Prestemos, en primer lugar, atención a los actantes de la secuencia y a su interrelación histórica. El joven príncipe que agoniza era en la historia, y así lo vio el romance, A. hijo de unos padres reyes aún vivos. B. esposo y a la vez enamorado de una mujer princesa, recién casada, venida de lejas tierras como parte de una alianza entre familias y estados, y aún muy niña, pero ya madre gestante. Y C. padre de un futuro niño heredero de sexo por el momento incierto. Todos estos actantes competían en la historia y podían hacerlo en el relato en el protagonismo del suceso de octubre de 1497. El príncipe o agonizante, los reyes o padres, la princesa o amada y el heredero presunto o hijo marcado por su nacimiento póstumo. Al tradicionalizarse, el romance noticiero abrió necesariamente su texto para mejor desarrollar los contenidos potenciales de este complejo drama familiar y nacional, tanto en lo que tenía de comentario a un suceso individualizado, como por las posibilidades inherentes a esa historia de generar interpretaciones no particulares de la estructura nuclear heredada. Pero esos desarrollos parten necesariamente de una estructura rica en potencialidades que ofrecía o imponía la historia. La entrevista entre padre e hijo no es un marco dramático libremente elegido por la poesía. Fue un suceso que ningún narrador contemporáneo de la muerte del príncipe podía dejar de lado, pues el rey don Fernando no acudió a ella desde la cámara contigua, sino reventando caballos, abandonando las bodas de su primogénita Isabel con el rey don Manuel de Portugal y dejando allá, medio engañada, a la reina doña Isabel. En cuanto a la conversación mantenida, tenemos que fiarnos, a falta de cintas magnetofónicas, en lo que nos cuentan dos narradores de excepción, el humanista Pedro Martis de Anglería, testigo presencial del suceso, en una carta escrita muy pocos días después, y el canónigo Alfonso Ortiz en su Tratado de la muerte del príncipe Don Juan, compuesto para consolación de los reyes. Sorprendentemente, aunque expresados mediante tres retóricas muy contrastivas, en el lenguaje tradicional del romancero, en una limpia y tajante prosa epistolar latina y con elocuencia sagrada, los tres relatos coinciden en la sustancia del diálogo y en los conceptos que utilizaron padre e hijo. En el romance, la secuencia suele abrirse con la llegada del padre rey. Estando en estas razones, entra el padre por la sala, que viene, aún esperanzado, a confortar al hijo. ¿Cómo te va el mi hijo? ¿Cómo te va en esa cama? Pero el hijo le desengaña y da muestras de su resignación ante la muerte. Bien me va mi padre, bien, porque Dios así lo manda. 3 horas tengo de vida, 1 hora y media va pasada. Oh, no lo siento por mi muerte, si es la hora llegada. No sentía yo el morir, que ya mi cuenta está dada. Yo no siento el morir, que de morir nadie escapa. Yo no me cuesta morir, que la muerte es heredada. No lo siento por mi muerte, porque tan presto me llama. Oh, poco duraste, mi hijo, siendo príncipe de España. Bastante duré, mi padre, morir cuando Dios lo manda. Esta inversión de los papeles que la edad asignaba al rey y al príncipe que vemos en el romance es la senil entereza del joven hijo que, según Pedro Mártir, dejó admirado al rey y que Ortiz hace también ponderar al rey Fernando ante la reina Isabel en su reportaje de la entrevista con el príncipe. El canónigo y el romance coinciden incluso en hacer utilizar al príncipe un mismo símil, el de la batalla con la muerte. Según Ortiz, el príncipe, ya desamparado de los médicos y advertido por uno de sus donceles de su próximo fin, comenzó a demandar las armas espirituales, así como el que había de pelear con enemigo cruel, y coloca en boca del propio Don Juan un breve discurso ponderando la conveniencia de esas armas. La extraordinaria versión independiente de Parada Seca en Orense hace que el rey y el príncipe dialoguen así. ¿Qué haces, hijo mío, para ir a la batalla? Si peleara con los moros, padre mío, no se me daba, pero peleo con la muerte es lo que más recelaba. El tema de la senil entereza del joven hijo, como única consolación del dolor de los padres al perder a su heredero y único varón, es el tema dominante en el relato de los contemporáneos. Ello es lógico, dado el protagonismo de los padres reyes que en 1497 imponía la historia con mayúscula cuanto relataron el suceso. En la tradición oral, esa perspectiva, con protagonismo de los padres, domina aún la concepción que tienen del romance los judíos de Oriente y de Marruecos, hasta el punto de que han trasladado el duelo histórico de la reina a la cámara en que el príncipe agoniza, duplicando la entrevista histórica con el padre. Estas palabras diciendo, padre negro que arribaba, ¿de dónde venís el mi padre, pelando la vuestra barba? Vengo de rogar al Dios que te alce de esta cama. Si me alzará mi madre, si me alzará mi alma, con el tabut de oro y una rica mortaja. Estas palabras diciendo, madre negra que arribaba, ¿de dónde venís la mi madre, descalza y descabeñada? Vengo de rogar al Dios que te alce de esta cama. Si me alzará mi madre, la sentencia ya está dada. Oriente. Oh, como eso oyera su padre, tendió mano a la su barba, pelo a pelo la pelara, que en ella no dejó nada. ¿Cómo hará por él su hijo, espejo en que se miraba? Ellos en estas palabras, su madre por ahí entrara, toda vestida de negro, una soga a la garganta. ¿Ande estabas, la mi madre la desgraciada, rogando ya a Dios del cielo que trueque alma por alma? Tarde recordastes, madre, la sentencia ya está dada. Marruecos. No puede extrañarnos que este cuadro de un duelo desgarrador, como define certeramente Benishú al romance en sus versiones sefardíes, haya adquirido en las comunidades judías una función ritual, siendo utilizado como canción fúnebre en ocasiones de duelo y para el día de la conmemoración de la destrucción del templo, Tisha B'Av. La atención preferente prestada por la tradición judía al dolor paterno ha reducido pero no eliminado la función testamentaria del diálogo, que la tradición cristiana se encargará de enfatizar. Pero el agonizante del relato sefardí, más que en disponer del futuro de su mujer e hijo, se preocupa por la viudedad triste y prematura de su joven esposa. Por ello el romance, tanto en Oriente como en Marruecos, hace surgir inesperadamente en escena la desdichada recién casada cuando ya la vida del hijo del rey se está acabando. Apartad la buena gente, que pase la malograda. se ordena de pronto en las versiones de Oriente, inmediatamente antes o inmediatamente después de que al mancebo le llegue su hora, estas palabras diciendo, la campana ya sonaba. Y en Marruecos, el romance se cierra diciendo, ellos en estas palabras la esposa por ahí entrara, toda vestida de luto y un velo negro a su cara. Apartad, condes y duques, que pase esta desgraciada, por esta se ha de decir, antes viuda que casada. Esta hermosa visión, a través de la cual el romance sefardí incorpora la sombra silenciosa de la recién casada al duelo, es antihistórica en cuanto que a la princesa no se le permitió acompañar al príncipe en sus últimos momentos, para evitar un posible aborto, pero tiene a pesar de ello una profunda base histórica. La evocación anticipada de la viudedad de la princesa por parte de don Juan surge también en la narración de Ortiz con especial relieve. «He dolor de la viudez muy amarga de mi muy amada esposa», exclama el príncipe. Y vuelto al rey su padre dijo, «Oh, padre mío, dulzor de mi vida, antes que de esta vida parta, tres cosas recomiendo a tu fe real. Ítem, gran misericordia me mueve y soy con increíble angustia turbado por la desventura y quebranto de la princesa, mi muy cara esposa, que viéndose viuda de mí, vivirá días de lloro», etc. La presencia de la esposa en la imaginación del agonizante era tan obsesiva y tenía tal realidad que el moribundo sentía temores por su alma. Requería a menudo, demandando consejo al confesor para limpiar las mancillas de su conciencia, y como la recordación de su esposa tocase muchas veces su ánima y con su deseo su ánima se inflamase, volvióse al padre espiritual diciendo, «Oh padre, enflaquece mi ánima con el deseo de mi propia mujer». Al cual respondió el confesor, «Este es verdadero deudo, animado con el engrudo del sacramento de Jesucristo, en el cual la fe de este sacramento es una principal cosa, por la cual son dos fechos una carne, el corazón uno y el ánima una». Este desesperado intento de la imaginación del joven moribundo por prolongar hasta la muerte la gozosa posesión de la mujer amada, de que nos informa el Tratado de Ortiz, explica el llamativo emparejamiento de tropos empleado por el cura de los palacios para dar noticia de la muerte del heredero de los reyes católicos. Estando en el hervor de su placer, llegó el príncipe don Juan susodicho por sus ciertas jornadas al cabo del viaje de su peregrinación que vino a andar a este mísero mundo. Y nos obliga, por lo pronto, a considerar menos sorprendente la conversación que en la singular versión romancística de Soto de Sajambre sostienen la reina y su hijo. «Bastante le dejas, hijo, para tampoco gozarla», se apesadumbra la reina contraponiendo los dones que el príncipe quiere que le respeten a su esposa con la brevedad de su matrimonio. A lo que don Juan contesta, «Bastante la gocé, madre, que de mí queda preñada», tomando el verbo en su tercera acepción del diccionario de la Academia. Estas alusiones al placer dentro de la vida conyugal son sin duda un rasgo que individualiza extraordinariamente la historia del príncipe, haciendo aún más íntima que el corto espacio transcurrido entre ambos sucesos la unión de su casamiento y su muerte. Fue el 4 de abril de 1497, 6 meses antes de morir, cuando tras esperar el paso obligado de la Semana Santa, nuestro joven, ardiendo en amor, según da noticia Pedro Mártir, consiguió de sus padres se le dispusiera el lecho matrimonial, llegando por fin a los deseados abrazos con Madama Margarita. Pero habían pasado solo un par de meses, cuando ya la multiplicación de los deseados abrazos y el continuado hervor del placer tenían alarmados a los médicos del príncipe y al propio rey Fernando, aunque no a la católica reina acostumbrada a la natural robustez de su marido. Según cuenta la desenfadada pluma del humanista en carta al cardenal de Santa Cruz de 13 de junio de 1497. «En días anteriores», dice Mártir, «te escribí, purpurado príncipe, lo que aconteció en Burgos a la llegada de la regia nuera Margarita, mas pasé en silencio mi opinión sobre ella, porque todavía no la conocía lo suficiente. Si la vieras, te harías la idea de que estabas contemplando a la misma Venus. ¿Cuál en belleza, porte y edad pudo Marte desear a Citerea? Tal desde Flandes nos la enviaron, sin desfigurar con ningún afeite, sin arreglar con ningún arte. Dirías que era Oritia escapada de las manos del helado Bóreas». Pero temblamos al pensar que todo esto algún día nos acarrea a nosotros la infelicidad y la perdición a España. Preso en el amor de la doncella, ya está demasiado pálido nuestro joven príncipe. Los médicos, juntamente con el rey, aconsejan a la reina que alguna vez que otra parte a Margarita del lado del príncipe, que los separe y les dé treguas, alegando que la cópula tan frecuente constituye un peligro para el príncipe. Una y otra vez la ponen sobre aviso para que observe cómo se va quedando chupado y la tristeza de su porte. Y anuncian a la reina que a juicio suyo se le pueden reblandecer las médulas y debilitar el estómago. La instan a que mientras le sea posible, corte y ponga remedio al principio. No adelantan nada. Que el origen de la misteriosa enfermedad del príncipe fuese el amor, lo cree también el romance. Lo declaran llanamente dos versiones españolas, una de Asturias y otra de Sevilla. Malo está don Juan de Amores, muy malo está en la su cama. Y muchas portuguesas, don Juan estaba doente, doente por su dama. Y creo que también lo sugieren, aunque en forma metafórica, tres versiones muy alejadas entre sí geográfica y estructuralmente, que atribuyen el origen de la enfermedad a un accidente, por más que Vélez de Guevara lo tomara en 1613 al pie de la letra. Señor príncipe don Juan está malo en Salamanca, que cayó de su caballo a las puertas de su amada por cortar un ramo verde y ponerlo en su ventana. El notorio amor del príncipe por la princesa, por otra parte, nos obliga a que no consideremos de formación novelizadora, ajena al noticierismo primigenio, la tendencia mayoritaria de la tradición cristiana a hacer girar preferentemente la entrevista con el padre, a veces con la madre, en torno a la esposa y su futuro. La madura entereza y resignación con que el joven afronta la muerte, que en la carta de Pedro Mártir y el Tratado de Artiz ocupan el centro de la exposición, en el romance interesan solo para destacar, por contraste, lo único que al príncipe le pesa. Pésame de mi esposita, es niña y queda preñada. Le pesa dejarla, le pesa su niñez, de hecho tenía 16 años, y le pesa su embarazo, por más que suponga una esperanza de heredero. De ahí que la entregue al cuidado de los padres, suplicándoles que la tengan por hija. Padre mío, la mi esposa, a vos la dejo encargada. Partirán bienes con ella, como si fuera mi hermana. Se trata de la misma recomendación, una de las tres, que Ortiz consigna en su tratado. Pues si me fuestes piadosos y muy buenos padres en la vida, seldo a ella y recibidla en lugar mío, así os lo suplico. Y habed misericordia de su viudez, queda preñada y temo que para dolor llena era ella de dolores. El interés predominante de los transmisores peninsulares del romance por la tragedia conexionada con la función de esposo de don Juan, a costa de su función de hijo único y de su función de padre de un heredero, hizo, en un momento dado, intolerable la estructura tradicional de la segunda secuencia del romance, la de su testamento, concebida como una entrevista con su padre o padres. La amada esposa no podía seguir figurando únicamente como objeto de las recomendaciones de don Juan a sus padres y como silenciosa sombra que en el minuto final cruza el escenario. Cuando ahora se presente en la escena, interrumpiendo el diálogo con el padre, hagan corro los señores que viene la enamorada. Esta se puede llamar viuda sin ser casada. Arredren, señores, arredren, que ahí viene la desgraciada. Mírela por donde viene, por en medio de la sala, toda cubierta de luto, un velo negro a la cara. Estando en estas razones, entra ella por la sala, desmelenado el cabello, el rostro bañado en agua. Estando en estas razones, dona Isabel que llegaba, descalza en cabello, seus pés de brancos miraba, deitando as maus a cabeza, llamándose desgrasada. La esposa ya no carecerá de voz. El príncipe y la princesa, el amado y la amada, se apoderarán con su diálogo de la escena. La tradición oral moderna presenta dos desarrollos de este diálogo muy distintos, aunque no siempre excluyentes. El más común, extendido a todos los tipos mayoritarios del noroeste de la península, es enteramente paralelo al que en la tradición sefardí sostenía el príncipe con sus padres. ¿Dónde vienes, la mi luna? ¿Dónde vienes, bien de mi alma? Vengo de San Salvador, de oír la misa del alba, de pedir a Dios del cielo te levantes de esa cama. Sí me levantaré, sí, el lunes por la mañana, en un ataúd de pino y una sábana de Holanda. Me llevarán a la iglesia mucha gente en mi compañía. Tú te quedarás llorando, muy triste y desconsolada. La otra concepción de la llegada de la enamorada se halla refugiada en áreas apartadas y dispersas, en el pequeño grupo de versiones cántabras, en el tipo asturgalaico extendido por Lugo, el occidente de Asturias y los valles altos del Sil y el Cúa, y en dos versiones independientes muy singulares, una de Orense, Paradaseca y otra sin lugar. En ella, la esposa o amada viene a regalar al enfermo con un manjar delicado. Amante del alma mía, amante mío del alma, tomarás esta perita en vino blanco mojada. O comeráste mi marido una pera en dulce asada. O aquí te traigo tres peras y una manzana. Si las comieras mi vida, si las comieras mi alma. Regalo que el enfermo acepta como última muestra de amor. Si la tomaré esposita por ser de tu mano dada. Yo comer bien las comiera, cebándomela quien me la daba. Y seguidamente los enamorados, enlazados en un tierno abrazo, lloran juntos su próxima separación. Juntaron rostro con rostro, juntaron cara con cara, llora el uno, llora el otro, la cama riegan en agua. Pasaran siete colchones, siete sábanas de Holanda. Oh, a los gritos y a los llantos manaba una fuente clara. Penichou, aunque no es indiferente a la belleza y ternura de la escena, yo no me atrevería a decir que es mala poesía, consideró esta invención que creía privativa de unas cuantas aldeas de la montaña como otro ejemplo de poesía indudablemente rústica, hecha con materiales, pensamiento y patetismo plebeyos. Juicio realmente descarriado, como ha notado bien Jesús Antonio Cid, pues la escena es una reminiscencia del Tristán e Iseo romancístico, cuyas versiones impresas en el siglo XVI decían: «Júntanse boca con boca cuanto una misa rezada, llora el uno, llora el otro, la cama bañan en agua, el agua que de allí sale una azucena regaba». Romance este que la propia reina Isabel y la princesa de Portugal y sus damas gustaban cantar, según nos pone de manifiesto el juego trovado hecho por Pinar para la reina en 1495-96. Las dos escenas de despedida, una con la evocación de la propia muerte, dominada no por la angustia de morir, sino por la compasión a la esposa desamparada, como resume certeramente Benichou. Otra con la comunión amorosa y fusión de los enamorados en el llanto, empujaron la narración hacia un desenlace patético, en que la esperanza de sucesión, el niño, no es obstáculo para que el amor conduzca a la madre al encuentro de su amado en la muerte. Él murió a la medianoche y ella al resquebrar el alba. Coinciden en decir no solo las versiones cántabras y asturgalaicas, sino también las de tipo leonés que tienen evocación de muerte y de entierro. La unión en la muerte no exige la eliminación del niño, aunque la favorezca. Así, en el tipo asturgalaico, se nos puede presentar a la enamorada con la barriga en la boca, daba dolor el mirarla. Sin embargo, rematar la narración diciendo: «Don Pedro murió a la noche, Teresita a la mañana, y aquí se acabó la historia de dos amantes del alma», seguida de la reunión de ambos en el cielo, o incluso en la propia tierra, mediante las transformaciones típicas del romance del Conde Niño, una contaminación feliz. Uno entierran en el coro y el otro al pie del altar. De ella naciera una oliva, de él nació un olivar. Cuando el aire era fuerte, ambos iban a juntar. El triunfo del amor, aunque sea en la muerte, se produce, pues, arrollando los deberes de procreación. Problema moral este, que vemos resolver explícitamente en favor del derecho de la mujer a no parir, a una curiosa versión sin lugar. Él murió a la medianoche y ella al romper el alba. Ambos los van a enterrar en unas andas de plata. Cuando van por el camino, su conversación llevaban: «No tengo pena al morirme, la muerte no es excusada. Tengo pena por el niño que va en las mis entrañas. Pues el niño es tuyo y mío, a nadie le importa nada». Esto es, el no nacimiento del niño a nadie debe importar sino a los amantes. Frente a este desenlace en que la enamorada sigue al enamorado en la muerte, las versiones de los tipos castellano viejo y de picos de Europa precipitan la respuesta de la esposa, haciendo que, incapaz de soportar la evocación que don Juan hace de su propia muerte, sufra un desmayo mortal. Estando en estas palabras ha caído desmayada, ni con agua ni con vino fueron de resucitarla. El desmayo permitirá el nacimiento por cesárea del niño, pero sin más trascendencia que salvar al inocente del limbo. A esta lectura romántica se superpone en algunas versiones cántabras y en la generalidad de las asturgalaicas una tendencia a convertir a la joven esposa recién casada en simple enamorada o amante de don Juan. En esa transformación jugó un papel prominente, como Benichou agudamente observa, la frase sentenciosa «antes viuda que casada», entendida al pie de la letra como «viuda sin ser casada», y en vista de ello reemplazada en la tradición peninsular por esta nueva expresión. Por ejemplo, en esta versión: «Estando en estas palabras, doña Rosa entró en la sala, toda vestida de negro desde los pies a la cara. Apartaros, caballeros, que allá va la desgraciada. Los que la conocían se apartan de mala gana, los que no la conocían ni de buena ni de mala». Anteriormente se la ha llamado viuda sin ser casada. Pero en favor de esta lectura operaban también las huellas en el romance de la ardiente pasión amorosa del príncipe por Madama Margarita, pasión que para algunos transmisores de la narración debió parecer excesiva en un contexto matrimonial. Es, sin embargo, la tradición portuguesa la que con mayor decisión desenvuelve esta línea evolutiva del romance, modificando su estructura tradicional sin necesidad de acudir a materiales proporcionados por otros romances, según Benichoux ha puesto de manifiesto corrigiendo a María Goyri. Pero en Portugal, el romance ya no es la historia de dos amantes del alma, otras preocupaciones le dominan. En la tradición portuguesa, la existencia del amante representa un problema moral que los padres de Don Juan van a tratar de resolver forzando la confesión de su hijo antes de morir. ¿Qué hizo, meu filho, retrato da miña cara? Se estás en paso de morte, só te peço unha palabra. Se tú deixas neste mundo alguna menina enganada, deixo a dona Isabel hace años enganada. Y exigiéndole algo más que el fácil recurso de compensar a la menina desgrasada con dinero. Ya le deixo 20 contos, só por ver si él la casaba. ¿Qué hizo, meu filho, qué hizo? No es nada. A honra de una doncella, dinero ninguna paga. Consecuencia, cuando el amante acude a su lado tratando de difundirle esperanzas de vida, veño de pedir a Virgen que te tire de esa cama, él ya no replica con una evocación de su entierro, sino arrepintiéndose por no haber formalizado sus lazos amorosos con ella. Se de aquí me levantase, miña roseira encarnada, vestíate de ouro fino y de prata galoada, levaríate a igreja, trasíate ben casada. Este arrepentimiento es bastante para algunos transmisores del romance, que permiten seguidamente morir tranquilo a don Juan. Virouse para a parede, a alma Deus entregara. Pero otros, más preocupados por la suerte de la amante viuda, dan un final elegíaco al romance, haciendo que la menina se queje en un patético planto. Deitou as mãos ao cabelo a chamarse desgrasada. Ay de mim, triste viuda, viuda sin ser casada. Final este, que otros cantores han reelaborado para hacer más explícito el problema inherente a la definición de la desgraciada como viuda sin ser casada. Lanzou as mãos a cabeza y chamouse desgrasada. Não arregues teus cabelos en cuanto sea hora acaba, para que a gente te não chame viúva sin ser casada. Se estiveres na janela e meu corpo ali pasar, retírate lá para atrás, que te não ousan chorar. La dureza con que el moribundo recuerda a su amante que le está prohibido el llanto en público no tiene la intención de avergonzarla ante sí misma o ante nosotros, como sugiere Benichoux, sino por el contrario, quejarse ante nosotros los oyentes de que la sociedad, al no admitir como viuda a la menina desgrasada, refrenda con su costumbre y su ley el abuso de don Juan, que amparado en su riqueza, pretende pagar honras con dinero, en vez de reconocer el mensaje de su final arrepentimiento. Esta lanza en favor de los derechos del amante de don Juan nos pone de relieve que la evolución hacia lecturas sentimentales, románticas, pueden cubrir otras adecuaciones de los arquetipos narrativos del romancero tradicional a la sociedad en que desde hace siglos, viene utilizándolos. Paul Benichoux, guiado en su crítica de la tradición oral por una estética literaria, ha solido calificar negativamente de plebeyas las variantes que manifiestan la preocupación del moribundo por la suerte material de su viuda, recién casada o sin ser casada. Pero la lectura económica o socioeconómica del romance no es una invención rústica, sino que tiene su punto de partida, como cualquiera de las otras, en la propia historia. Ya hemos visto cómo en una mayoría de versiones del romance la solución que don Juan busca para la temprana viudedad de su esposa es encomendarla al cuidado de sus padres, de los de don Juan. Pero el recurso de reclamar la transferencia del amor paterno a la nuera, mediante el señuelo del nieto póstumo, no puede ocultar el problema que acongoja al moribundo, su imposibilidad de disponer de un patrimonio en que dejar establecida a su mujer con independencia de lo que sus padres quieran hacer en favor de su viuda. De ahí su patética súplica, de las joyas que le di, por Dios, no le quitéis nada, común a los tipos mayoritarios del norte de España. Y la explicación que a esa súplica anteponen las versiones de tipo castellano viejo. A la tu esposa don Juan le harás una buena manda, mientras mis padres vivieran, yo no puedo mandar nada. Mándale, hijo, lo que quieras, de nada será privada. Las arras y los anillos, padre, no le quite nada. Esta súplica del don Juan romancístico pudiera creerse muy impropia del don Juan que moría en 1497, Pero si leemos la cláusula de su testamento histórico referente a su mujer, y no únicamente la petición al padre, según Ortiz nos la transmite, veremos que el príncipe real también estaba forzado a encomendar la suerte de la esposa a los padres. Suplico a sus altezas que hayan encomendada a la serenísima princesa, mi muy cara y muy amada mujer, en mandar cumplir con ella las arras que le prometieron, y hagan con ella como yo de sus excelentísimas virtudes espero, lo cual remito a lo que sus altezas bien visto fuere. Con excepción de las arras prometidas, cuya entrega depende del cumplimiento o no por parte de los reyes católicos de lo pactado antes de las bodas, el príncipe no puede mandar nada, solo rogar. Sabemos por el libro de la Cámara del príncipe don Juan de Gonzalo Fernández de Oviedo que los reyes retuvieron la soberanía del Principado de Asturias y de las importantes ciudades desglosadas de la corona para formar el patrimonio del príncipe, quien, aunque dispusiese de sus rentas en vida, no podía enajenarlas. Esta impotencia del testante, claramente percibida por los transmisores del romance, sigue siendo tema prioritario en una extensa área de la tradición. La sociedad rural, en que desde hace siglos se canta el romance, es muy sensible al problema de la familia, la propiedad y la herencia. No puede extrañarnos que haya hecho suya la tragedia de una mujer casada en tierra ajena, cuyo marido, a la hora de la muerte, solo puede ofrecerle la buena disposición de su propio padre a hacerle un lugar en la familia patrimonial. De ahí que el tema no solo se manifieste en el diálogo del hijo con el padre o madre, sino en la propia despedida de la mujer. En los tipos mayoritarios castellano viejo de picos de Europa y leonés, el moribundo visualiza ante ella el propio entierro. Selecciono solo una de las varias fórmulas. Si levantaré, querida, de la cama pa' las andas, verás mi cuerpo tendido pidiéndote una mortaja, y los curas a la puerta para sacarme de casa. Juntos iremos a misa a la ermita de Santa Clara, tú con el tu luto negro, yo con mi mortaja blanca. Yo me quedaré allí, tú te vendrás para casa. Tus ojos serán dos fuentes que manarán agua clara y regarán campos verdes entre Sevilla y Granada. Pero no simplemente para comunicarle patéticamente el fin de toda esperanza, sino como brutal advertencia acerca del desamparo en que ella va a quedarse, desposeída una vez el muerto de un hogar. Verás las calles oscuras y las tus puertas cerradas, y la justicia a la puerta pidiéndote las fianzas, y no tendrás quien te fíe, esposa mía del alma. O, de mis tíos y parientes serás la más despreciada, y te quitarán las llaves como una ruin criada. Ante tal desamparo, la viuda, según la tradición de los tipos castellano viejo y de picos de Europa, solo tendrá una alternativa, buscar el apoyo de los suegros. Si no tienes quien te fíe, mi padre el rey te fiara. O que te fíe el rey mi padre, después de Dios a él tocaba. O fiarás del rey mi padre, que el derecho te guardara, etc. En el tipo leonés, el esposo moribundo no ofrece a su esposa salida alguna, pero la oferta de integración en la familia del marido la hará enseguida el propio suegro cuando ella caiga desmayada. El suegro que a punto estaba luego acudió a levantarla. Arriba, arriba, mi nuera, arriba, arriba, mi esclava, arriba, arriba, mi nuera, no quedas desamparada. El pacto, a pesar de la buena disposición que manifiesta el padre del moribundo, no resulta satisfactorio para la viuda. Su respuesta es invariablemente la muerte. Inmediata en los tipos castellano viejo y de picos de Europa, estando en estas palabras cayó al suelo desmayada, no la han sabido volver ni con vino ni con agua, diferida en León, donde el desmayo no significa por sí mismo muerte, pero donde la respuesta de la esposa se clarifica plenamente. No lo quiso Dios del cielo ni la Virgen soberana, que no quiso Dios del cielo dejarla desamparada, o más decididamente, tuvo fortuna la niña, no quedó desamparada. ¿Por qué? Que él murió a la medianoche, la niña al riscar el alba, que no quiso Dios del cielo, porque en tierra ajena estaba. Está bien claro. La lectura del romance en esta área mayoritaria de la tradición es una lectura de protesta social, de protesta en cierto modo feminista, ante la inutilidad, en medios campesinos, del derecho concedido en las Cortes de Toro 1505 por Fernando el Católico, de que el fijo y fija casado y velado sea habido por emancipado en todas las cosas para siempre, sacándole así de la patria potestad en que las partidas aún le obligaban a vivir. Aunque marcado por su nacimiento póstumo para un papel de héroe, El hijo no constituye en el romance el centro de atención que fue para los contemporáneos mientras alimentó su esperanza de un sucesor para la monarquía de España, natural de ella. Sin embargo, en áreas muy distantes de la tradición, se reclama para el heredero póstumo del príncipe moribundo, al menos en caso de ser varón, el Principado de España. Mira, si tuviera hijo, mi corona le sea dada, mi corona y mi anillo, mi sello con que sellaba. O se trujese mujer hembra que sea reina de España, se trujese hombre varón, mi corona le dejaba. Si la infanta pare niña, en reinalda en Salamanca, si la infanta pare niño, en reinalda en toda España. O ella si trae un varón, que sea príncipe de España, ella si trae una hembra, que sea monja en Santa Clara. O se prevé la regencia durante la menor edad del niño de la princesa su madre. Si la reina pare un hijo, será reina encoronada. Si la reina pare una hija, será reina en desdechada. Así dicen los judíos de Marruecos y de Esmirna y los cantores cristianos de Lugo, el occidente de Asturias, el noroeste de León, de un lugar de Zamora y de otro de Orense. La dispersión de la variante por tan distantes y variadas ramas de la tradición nos prueba, contra lo pensado por Benishú, que el romance debió nacer en aquel otoño de 1497, en que España, privada, como dice Pedro Mártir, del único hijo que tenía, aguardaba el fruto de la preñez de la princesa Margarita como reparo y consolación, según las palabras de los reyes al comunicar la esperanza de sucesión a su consuegro Maximiliano de Austria a través de su embajador. Esa coyuntura frustrada en los primeros días de enero de 1498 quedó fijada en la estructura del romance y aún hoy sigue alimentando la esperanza de los muchos cantores del romance que se conduelen de la muerte del don Juan romancístico, pero mantienen a la princesa en estado indefinido de gestación. La negativa a incorporar al texto del poema los sucesos posteriores a aquel otoño de 1497 no fue, sin embargo, general. La tradición ofrece hoy varias tentativas de actualizar el texto, realizadas sin duda en momentos varios muy tempranamente. Una vez instalado en la tradición oral de muy diversas regiones, se debieron de introducir algunas variantes innovadoras. Mártir cuenta, en lugar de la deseada prole, ha tenido un aborto. En vez de la apetecida descendencia, nos ha ofrecido una informe masa de carne digna de lástima. El 5 de enero de 1498. Y esta frustración de la expectación suscitada por el embarazo de la princesa se incorpora al romance en un área compacta que abarca los tipos castellano viejo y de picos de Europa a través de una variante en que se entremezclan datos históricos, la muerte del niño, y antihistóricos, nacimiento mediante cesárea y muerte de la madre. Más curiosas, quizá, son las variantes en que se alude al posible retorno a su tierra de la princesa. La queja de la viuda con que se rematan dos excelentes versiones, una de Parada Seca Orense, otra portuguesa sin lugar. «Ay, triste de mí, cuitada, que pasé la mar salada, con 600 caballeros, todos de capa y espada, y ahora la paso sola, triste y desconsolada». O «Ay, triste de mí, may triste, ay, triste de mí, coitada». Paséis a Serra Morena con 200 de caballo, ahora por meus pecados a pasaréis so a meu cargo. Me parece que está dotada de un contenido político y que corresponde al periodo en que los reyes católicos buscan la salida de la crisis sucesoria en la familia real portuguesa, hasta el 20 de julio de 1500. Durante esos dos años y medio, la tensión con la Casa de Austria va en aumento y es un hecho político importante. Los reyes católicos no dejarán salir a Margarita hasta el 20 de diciembre de 1499, previa entrega así de sus joyas de oro y plata, perlas y piedras y otras cosas de hacienda de su cámara, después de un largo año de forcejeos diplomáticos con su padre, para intentar que permaneciera en España a fin de lograr así que se le negociara un nuevo matrimonio que no perjudicase los intereses españoles. También parece reflejar ese forcejeo diplomático las peticiones del príncipe a sus padres en los tipos mayoritarios del norte de España. De las joyas que le di, padre, no le quitéis nada. Y sobre todo, el motivo que aparece en la región leonesa. Si la volvéis a casar, casármela bien casada. Si se quiere ir para su tierra, enviármela acompañada, porque no digan sus parientes que quedó desamparada. Pero esa solución portuguesa de la crisis sucesoria, tan grata a los reyes católicos, se hunde también cuando el 20 de julio de 1500 muere el principito don Miguel. Los reyes católicos se ven forzados entonces a reconocer como herederos a su hija doña Juana y al archiduque. Esta nueva solución dejó también su huella en la tradición. En los tipos castellano viejo de Picos de Europa y Leonés, cuando el príncipe pide a sus padres que respeten el derecho de su mujer a las joyas, a las arras, se introduce siempre una curiosa exclusión: si no es el anillo de oro que le di de enamorada. Que se no se lo den. Que Benissú desacredita como inmediata elaboración popular del verso anterior, el del ruego. Pero el romancero tradicional, que rara vez utiliza metáforas en el plano del discurso, hace muy frecuente uso de motivos simbólicos, de metáforas en el plano de la intriga, y en este caso, la exclusión del anillo significa que una vez rotos los lazos matrimoniales por muerte de don Juan, se deben a su esposa sí las arras, pero no el derecho de mayorazgo. Si ajenos al lenguaje del romancero nos resistiéramos a admitir ese valor simbólico del anillo negado, nos llevaríamos una sorpresa al encontrar en unas cuantas versiones muy alejadas entre sí la siguiente aclaración. O sea, si no es el anillo de oro que le di de enamorada, no quiero que ella lo tenga, ni tampoco que lo traiga. Ese mando que lo den a una de mis hermanas. O aún más claramente, ese mando que le quiten y le den a doña Juana. O más claramente aún, que dejo a mi hermana Juana. Comentábamos al comienzo de esta exposición que nuestra estructura tradicional o tradición estructurada heredó de la historia un drama familiar y nacional muy rico en posibilidades reinterpretativas gracias a la pluralidad de relaciones bilaterales que la personalidad del agonizante y su muerte ponían en juego, en tensión. De una parte, las naturales, hijo, padres, esposo, esposa, enamorado, enamorada, padre, hijo. De otra, las forzadas por su desaparición, padres, nuera, padres amante, padres nieto, esposa muerte, hijo muerte. Todas ellas requerían poderosamente la atención de los cantores transmisores de la narración, provocándoles a una continua revaluación de sus contenidos explícitos y latentes. De este juego de relaciones sujetas a reinterpretación y, por tanto, a cambio, parece quedar excluido uno solo de los actantes, el doctor de la Parra. Su papel en el romance sería en consecuencia fijo, estaría cerrado a toda posibilidad interpretativa. Sin embargo, en los romances, organismos dinámicos, nada hay definitivamente cerrado. Y en efecto, la función de la Parra ha sido radicalmente reinterpretada por 10 versiones de Zamora, Orense y el Occidente de León, donde otras versiones describen el examen del paciente diciendo: se asentó a su cabecera, el pulso ya le atentaba, hincó la rodilla en tierra, luego el pulso le tomara, fincó la rodilla en tierra y la lengua le mirara. Estas 10 versiones acusan: trae solimán o veneno en el dedo y en la lengua se lo planta. Aunque Américo Castro, al comentar en 1925 y 1929 una de estas 10 versiones por él recogida, atribuyó a la fantasía popular la transformación del médico en asesino, hoy nos parece claro, gracias en gran parte a la llamada de atención del propio Castro acerca de la historia ocultada de España, que la variante acusatoria debió surgir como lectura minoritaria, sí, pero en alguno de los periodos de fuerte antisemitismo y muy posiblemente a raíz mismo de la muerte del príncipe. La formación de la Parra en la Escuela Médica del Monasterio Jerónimo de Guadalupe, su ascensión a una secretaría bajo el amparo del poderoso confeso Fernán Álvarez de Toledo, su intimidad con el médico converso Francisco López de Villalobos y una broma de que éste le hace partícipe, hablando de haber comido perniles asados, non querte por corum, sed anserum, no ciertamente de puercos, sino de ansarones, y diciendo a continuación: ya entendéis el quid pro quo que así se acostumbra a las veces entre nuestra familia. Parecen indicar que el de la Parra, como la mayoría de los médicos de su tiempo, procedía de familia conversa. Nos consta que los reyes siguieron siempre apreciando sus servicios médicos, pero ello no impediría que pudiera pasarle algo semejante a lo que Villalobos por aquellos años, que sufrió 80 días de prisión inquisitorial durante los cuales, como él cuenta, entre el vulgo corrían de mí muchos y variados juicios. «Tiene el diablo en el cuerpo y lleva un familiar en el anillo», decían unos. «No», replicaban otros, «sino que es charlatán y hechicero que por medio de ciertos pactos y contratos con los demonios engaña a los demás y gana sus voluntades». Otros afirmaban que era adivino, divinator est, presagiaba lo futuro e interpretaba los oráculos milagrosamente escritos. Y no eran pocos los que sostenían que era dueño de ligar y desligar y hacer que las mujeres acudiesen de noche contra su voluntad a mi llamamiento. Así entendemos mejor la frase que precede a la acusación en el romance. Aún faltaba por venir aquel doctor de la parra, que dicen que es gran doctor que adivinaba. El verbo adivinar no es inocuo. Y efectivamente, aquellos años que siguieron a la muerte del príncipe fueron años muy difíciles para la gran familia de los confesos. Los reyes católicos renovaron bruscamente su consejo, haciendo salir de él a los poderosos administrativos conversos, el doctor Talavera, el secretario Fernán Álvarez, y dando entrada a los más influyentes miembros del consejo del príncipe. Es la hora de Fray Diego de Deza, quien a finales de 1498 sucede a Torquemada como inquisidor general, y es la hora de su protegido, el tristemente famoso Diego Rodríguez Lucero, que desatará la inicua y sanguinaria persecución contra los confesos de Córdoba primero y de Granada después, persecución que con el apoyo de Deza y del propio rey don Fernando está a punto de alcanzar al propio arzobispo Fray Hernando de Talavera, el antiguo hacendista y consejero espiritual de la reina, máximo representante de toda una generación de conversos que habían sido principales artífices del nuevo estado de los reyes católicos. Para dar una idea, la mejor idea de lo que representaba la entrada de Deza en el Consejo de los Reyes, quizá nos la puede dar una anécdota referente precisamente al tiempo en que estaba guiando espiritualmente al príncipe. Se trata de una anécdota en que los niños organizan un auto de fe, el príncipe y sus donceles, en que tomaron como uno de los reos Antonio Álvarez, el hijo del secretario de la reina que varias veces hemos aludido. Y yendo el juego adelante, leyeron su sentencia y llevaron a Antonio Álvarez y a otros, posiblemente también confesos, a quemar. Y como ya los desnudasen para ponerlos en el palo, un paje fue a dar aviso a la reina, quien alzando un poco las faldas y sin chapines llegó corriendo al corral y con un bofetón dado al príncipe puso fin al juego cuando ya iban a dar garrote al hijo de su secretario. Por tanto, un médico tampoco estaba tan protegido. A lo largo de esta exposición sintética hemos ido viendo cómo la tradición estructurada o estructura tradicional que llamamos romance de la muerte del príncipe don Juan ha recogido con acuidad extraordinaria todos los significados que el suceso histórico de 1497 contenía, sin dejar perder ninguna de las connotaciones que los contemporáneos introdujeron en su valoración objetiva y subjetiva del evento. Pero al mismo tiempo, hemos podido ver también cómo el modelo heredado se ha ido adecuando al medio en que cada día se canta, se reproduce, buscando nuevas interpretaciones de la información recibida y reorganizándola de tal forma que su mensaje no solo pueda seguir siendo significativo hoy, sino abierto siempre a nuevas reinterpretaciones en el mañana. Como toda estructura tradicional, esto es histórica, el romance, a semejanza de las especies vivientes, se conserva transformándose. Garantiza la sobrevivencia de la estructura heredada, adaptándola al ambiente en que se reproduce, y solo muere el día en que pierde su apertura, su libertad de generar individualidades nuevas.